Y esa madracera que acabamos de escuchar para comenzar el programa corrió a cargo de Terror Cósmico, un dueto de la Ciudad de México, conformado en la guitarra por Javier Alejandre y Nicolás Detta en la batería. Este fue el track número 2 de su disco 3 o tercero, así el 3 con número romano, estas tres rayitas que salió en septiembre del 2018. Buenas tardes, bienvenidos a María, el espacio musical de Radio Cartón los viernes por la tarde, abriendo punta de toda la buena selección de programa que se viene más tarde. Pues aquí Poncho, en los controles, como siempre el buen Jacobo Monraz ahí acomodando las canciones. Una vez más, estamos en viernes, ya se viene el fin de semana, me parece que es quincena para los que les pagan a tiempo, pues así que relájense un ratito, estamos por comenzar, o ya comenzamos la selección musical con el Terror Cósmico. Entonces, esta canción se llama Tlaltecuhtli, pues esta es una deidad ahí mexica. En la mitología es este ser que Tezcaltipoca y Huitzilopochtli parten por la mitad, ¿no? También conocido como Zipactli, y de sus mitades pues surge el cielo y surge la tierra, donde pues habitaremos nosotros los humanos y rendiremos pleitesía a las deidades, ¿no? Pues yo creo que si se conoce el mito y escuchas la canción, sí tiene mucha vocación, ¿no? Como siempre, el terror cósmico inspirado ahí en la literatura de H.P. Lovecraft, horror cósmico, ¿no?, que se llama, donde, pues, según leí, porque no soy experto, una de las particularidades es tener muy en cuenta a lo mínimo, los débiles que podemos ser la especie humana, ¿no?, ante fuerzas galácticas o fuerzas superiores, incluso traídas de, no sé, desde el centro de la Tierra, como esa película donde salen los gusanotes. En fin, el terror cósmico, pues, siempre con esta propuesta que es muy narrativa, o sea, no desprovistos de madracera, de ruido, de velocidad, pero también siempre como que contando historias y se siente, ¿no? Son como atmosféricos, se generan estas situaciones, se generan ambientes, travesías, perdón. Y bueno, ahí estuvo Terror Cósmico, los invitamos a que chequen su Bandcamp, ahí en María Rock Cartón en Facebook pusimos el link para escuchar todo el disco completo. Este par se va en próximo mayo a hacer una gira en Europa, ya suelen ir, supongo que ya hay mucha gente que los está esperando, son bien vistos por aquellas tierras, así que pues todo el éxito ahí para Terror Cósmico, que nos abrió el programa con esto que se llamó Tlaltecuhtli. También vale mucho la pena la portada del disco, hay que checarla, ahora se la encargaron a un alemán que es como muy recurrente en el mundo del metal, con esta estética de dragones, de calaveras, de todo muy detallado, monocromo y inspirado en este monolito que hay de Tlaltecuhtli, ¿no? Me parece que encontró en el Templo Mayor, pedacera que está como sacando la lengua y le falta ahí un pedacillo a la altura como del esternón. En fin, para no bajarle, vamos a escuchar ahora a Los Tres de Chile, una banda que queremos mucho y que los tenemos más ubicados por sus baladas rock, ¿no? Por este sonido rockabilly, pero en este disco que se llama Se Remata el Siglo, de 1993, pues motivados por toda esta atmósfera, ¿no?, de la generación perdida y este vacío y en el 2000 se acaba el mundo, no sé, pues también hicieron su himno a no poder lograr las cosas, a sentirse impotente y hay muy poco que agregar. Cuando escuchen el título de la canción, pues nos vamos a ir directo con ella. Esto es de Los Tres de Chile, de su disco Se Remata el Siglo, de 1993, y lleva por título No Sabes Qué Desperdicio Tengo en el Alma. We'll be right back. Allí estuvieron los tres de Chile. Vamos a aprovechar el espacio para mandarle un saludo a Álvaro Enríquez, que ya es de esos seres humanos que pueden presumir que se acabaron un hígado. ¿Sí? Un verdadero campeón ahí de lo que es, pues, supongo que le gusta mucho la bohemia, ¿no? Y el pistito y las canciones llegadoras. Así que, pues, ojalá este acomodo, este trasplante que le hicieron ahí pueda resultar de lo mejor. Y aprovechando, pues, el flujito de la hora, que ya son, tenemos las 4:25, estamos a tiempo para relajarnos un tanto. Vamos a ir con esta banda de Medellín, Colombia, que se hacen llamar Los Yetis, o se hacían. Es un éxito de 1968 y lleva por título, escúchense el título, Hoy Nomás, Me Siento Loco. Continuamos en María, Rock en Español y Derivados para RadioCartón.com. Acabamos de escuchar a Los Yetis del disco Olvídate de 1968. Hay una portadita muy hippie, muy, muy colorida, muy amorosa, pero este track en particular, pues, tiene ahí su parte oscura, ¿no? De que el vato se quiere matar y no es tanto el California Dreaming, ¿no? De los hippies aquellos, pues también. Igual y sacando un poco ahí más el contexto latinoamericano quizá de la época, ¿no? Aunque ignoro si sea una canción original o pues alguna especie ahí de cover, ¿no? Basado en la melodía de las rolas en inglés, ¿no? Como la aplicaban ahí los Abson de manera muy genial. Luego ponemos a los Abson. Entonces continuamos, pues ahí estuvieron los Yetis. Ahora vamos a seguir con el 2x1. En esta ocasión es una banda, un cuarteto de rock del Estado de México, creo que de Ciudad Satélite, aunque también hay como arraigados a una población que se llama Chiluca. Ahí, de hecho, tienen su primer EP, creo que se llama Chiluca, no es Satélite. Pues ellos son el Chirota, un cuarteto de rock que yo, fue circunstancial y no tiene mucho tiempo que los escucho, será un poco más de un mes. Estaba oyendo algo en YouTube y ahí me apareció de oferta una miniatura que se veía, se miraba una cabeza envuelta en bimbo blanco, en este papel de caja así, pero o sea, como que le aventaron varias bolsas grandes de bimbo blanco y se veía así una cabezota de bimbo. Entonces pues mi mente no pudo evitar darle clic, la escuché, me parece que es el track ese que viene con esa miniatura que se llama Chiluca, y me encantó, ¿no? Empecé a escuchar todo y me gustó mucho porque lo defino como un grupo de rock, porque dentro, me parece que empezaron en la escena post-hardcore, acá ruidosos y gritones, pero sí, cuando se escucha así ya la mayoría de sus tracks, que no son tantos, ya tienen algunos años tocando, creo que desde el 2013, pues hay muchas variantes, ¿no? Y parece que lo que premia a este grupo, lo que buscan es sacar todo su anecdotario o estas cosas o sus problemáticas que les van sucediendo ahí, como que las convierten en canción. Hay títulos muy curiosos, hay uno en particular que me atañe, que se llama Alonso, coma, llegas tarde. Me separa una F, yo soy Alfonso, pero soy de los que llega tarde. Un saludo para Cintia que nos está escuchando y un beso, que ya sabe que llego tarde. Retomo un poco, entonces ese track me llamaba mucho la atención y yo me imaginaba en una ensoñación hacia la banda como pues queriéndose conflictuar porque Alonso siempre llega tarde, y incluso en alguna entrevista leí pues que era el que vivía más próximo al lugar del ensayo, pero siempre llegaba tarde y tarde, de esos de una hora y media, dos horas tarde. Entonces pues me imagino a la banda, antes de tener el conflicto, pues lo convierten en canción, ¿no? Tienen otro que se llama, otro track que es Tenemos que hablar de la estética de la banda, ¿no? Y a lo mejor en su momento pensaron, entrando en una escena, pues que se tenían que ver de una manera y pues lo volvieron canción. En fin, muy, muy, muy, muy agradable la propuesta del Chirota, de ritmos variados. Hace poquito, no hace, yo creo que la semana pasada, sacaron un track que lleva por título Carreta Furazao, y ayer o antier subieron el video, divertidísimo el video. Esto, Carreta Furazao, yo lo googleé y luego me salió una serie de botargas en Brasil que hacen como es un Mickey y un Spider-Man y están tocando, la neta sí, después ojalá el Chirota nos diga por qué hizo esta rola y le puso así. Y acá en el video pues son una serie de buenos atletas ahí bailando y haciendo flexiones con vestidos de traje y con máscaras ahí de personajes de la política nacional, y pues una cosa para tomársela relajado. Este video también está ahí en María Rock Cartón en Facebook, ahí por si quieren checar el link y dejar ahí algún comentario. En fin, ya hablé mucho porque el Chirota, pues la verdad es que me gustó mucho. Larga vida el Chirota, yo creo que como lo puse ahí en el Facebook, me parece que este es su año. Es una banda que pues ha picado piedra, ha estado ahí con cambios de integrantes, pero ha logrado cosas muy interesantes. Vamos a escuchar 3 de la mañana, un track del 2017 que, si no me equivoco, viene contenido en el disco ESH002. Esta rola en particular, no sé cómo en qué minuto, pero hay un pequeño homenaje gritadito a la plaga que suena muy divertido, y pues cuenta el Chirota que esta rola está inspirada un poco en luego esta gente que organiza eventos y no es muy bueno organizando, ¿no? 3 de la mañana, y después nos vamos con este track, el más reciente, que es Carreta Furazao, que a mí me hace sentir un poco, me recuerda a algo de Noi, algo de este crowd de repetitivo, atmosférico, pero pues con este sello rockerón del Chirota. Así que 3 de la mañana y Carreta Furazao, el Chirota. Seguimos en María para RadioCartón.com. Yeah! cuenta con dos pasiones en su vida: monear y The King of Fighters. Inhalar solventes, jugar maquinitas. Combinados son lo máximo. Por separado funcionan. Nunca contesta cuando le pides elegir hipotéticamente solo una de las dos. Nada más se ríe. Thank you. Y ahí nos fuimos del asfalto al espacio en un espadrapo lleno de tiner. Escuchamos primero a El Gato y su banda con este track que se llama Chavo Reactivo, incluido en el compilado Mexican Madness del 2002. Me parece que es de Isotonic Records, esta disquera que tenía ahí el Doctor Alderete, el ilustrador que le puso cara, ¿no?, a toda esta época del Zor, de Los Acapulco, el señor Bikini, todo esto, que había muchas bandas, y en este compilado pues hay dos, tres que igual y nada más sacaron un par de tracks y ahí están resguardadas. El Mexican Madness del 2002, si lo pueden escuchar, pues vale la pena, y con surf, garage, punk, todos esos ritmos. Y María se está por retirar, ya nos anda llegando la hora, así que vamos a mandarle saludos a La Rueda Cartonera ahí en Prisciliano Sánchez. Como nunca me aprendo el número, 613, 615, como no me había aprendido el número, ya no se me va a olvidar, siempre digo que en Prisciliano Sánchez, entre Federalismo y Pavo, el único lugar con las puertas abiertas todo el día, la Rueda Cartonera, ya hasta le inventé eslogan. También le mandamos saludos a Viva la Burger, ahí en el último nivel de la Friki Plaza, al buen Negro Monster, ahí con su changarro, si quieren darse un rol para ver el safari de otakus y k-poperos, y también ahí disfrutar de algo de buena comida, ahí dense una vuelta en el último nivel de la Friki Plaza. Pues también agradecemos a la Fragata Negra el patrocinio, y anunciamos que ahorita en Letras del Gueto con el buen Pedro Bolas Dulces va a estar Irat González presentando algo de lo que ya ha impreso la Fragata Negra, Nocturno Canon, ahí para que se queden escuchando, va a leer algo y pues algo más, Jacob, todo viernes, y después nos vamos a ligar con la Perorata, con Vero y con el N, y terminar con el Observatorio Humano y con todo el chamanerío pues que habita la zona. Así que le agradecemos a Jacobo haber estado ahí en los controles, un programa que me gustó, ahí como muy rockerón, muy acelerado, y nos vamos a despedir con algo de Draco Rosa, de su remasterización de ahora del 2018, de su disco Vagabundo, que es de 1996. Esto se llama Brujería, y pues ahí los dejamos con el Draco Rosa, que entre otras cosas compuso Living la Vida Loca y hace duetos con Shakira, pero pues de todos modos es un ser respetado ya en el mundo del rock, ¿no? Entonces, Brujería, Draco Rosa. Esto fue María, Rock en Español y Derivados para RadioCartón.com. Ya llegó Pedro, ya llegó el Irat, y pues ahorita escúchenlos, ahí están, algo están comiendo, algo mascan, y pues los dejamos con la canción. Les agradecemos sus oídos y hasta el próximo viernes. Gracias. Cuatro toneladas de poesía explosiva junto a mi cama, y una pistola cargada de miedo bajo mi almohada. Guardo palabras del infierno y del cielo, risas prohibidas y gritos tan fuertes que padecen silencios que hacen heridas, que hacen heridas. Pueden pronunciar en voz alta, o estás perdido. ¿Vamos a poner otra? Claro. Otro día. RadioCartón.com.